Que pouco para ti, jamás logré imaginar como accidente bien planeado que de amor. Que poco de amor, uy, muy poco resultó, tanta carencia y fantasía, solo un disfraz de cobardía, decepción. ¿Por qué no?